¡Que levante la mano quien le gusta la joda! Ella baila en tanga, siempre en tanga, siempre en tanga. Se sube a la barra, se saca la mini falda. Baila en bombachita para toda la vagancia. Porque qué vamos a hacer, ojeter. Porque qué vamos a hacer, ojeter. Ella baila en tanga, siempre en tanga, siempre en tanga. Se sube a la barra, se saca la mini falda. Baila en bombachita para toda la vagancia. Porque qué vamos a hacer, ojeter.